En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar la madrugada con total emoción y plenitud. Vamos a intentar trasladaros complicidad y hacer que soñéis un poquito con la radio en color. Que tengamos momentos propicios para disfrutar de un ambiente sano, agradable, amable, donde podamos transmitir muchísimos conocimientos. Vamos a hacer que disfrutáis de la radio con esa intensidad acostumbrada y con un equipo fantástico que lo hace posible. Está Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hoy tenemos una oferta muy variada y espero sea de vuestro interés. Para empezar, los versus. Tenemos estos enemigos íntimos de la historia. A ver si os gusta la propuesta de hoy. Vamos a hablar de todo un rey católico, como fue Fernando II de Aragón y V de Castilla, frente a su mejor hombre, a su mejor general, don Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el gran capitán, el gran artífice también del ejército moderno español, aquel que supo intuir que el medievo quedaba atrás para dar paso a nuevas formas de combate, a nuevas estrategias y tácticas. Así que vamos a enfrentar a estos dos grandes de la historia y vamos a intentar intuir el motivo por el que se enfrentaron. Así que ahí está, Fernando V de Castilla, II de Aragón, versus Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán. Luego conectaremos con el laboratorio del profesor Bacterio, instalado en el Escorial, como ya sabéis, y vamos a disfrutar de una zona mágica. Viajamos a Toledo y nos acercamos al castillo de Montalbán. Allí tenemos lugares muy interesantes, muy enigmáticos, que el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, nos va a desvelar y sobre todo nos va a invitar a pasear por ellos. Así que hoy el lugar elegido es Toledo, cerca, muy cerca del castillo de Montalbán. Estarán nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 59 con Bruno Cardeñosa, en el que averiguaremos sorprendentes noticias sobre un insólito ataque. Vamos a dejarlo ahí, insólito ataque en Sevilla. Es el capítulo 59, nuestros expedientes del misterio que tanto os gustan. Tenemos abundante información azul y verde con Macarena Yagüe. Hablaremos de ADENA, que ha hecho unas indicaciones al gobierno japonés para el estudio científico, como ellos dicen, eufemísticamente hablando, el estudio científico de las ballenas. Ya sabéis que los japoneses cazan cientos de ballenas todos los años con el pretexto, bajo pretexto, de estudiarlas, de analizarlas, bueno, ver el comportamiento de las ballenas, de los cetáceos. Y claro, pues se nos antoja que es un número excesivo, ¿verdad? Cientos de ballenas cazadas para uso científico. Pues bueno, total, que ADENA se ha puesto manos a la obra y ha hecho unas indicaciones, unas sugerencias al gobierno japonés para que estudien con menos ballenas cazadas, que pueden conseguir mejores incluso resultados. Así que bueno, ADENA lo ha hecho muy bien y vamos a contar ese curioso informe. Luego diremos que el Reino Unido pretende enterrar su poder contaminante en el Mar del Norte. El CO2 va a ser hundido en el Mar del Norte. Diremos cómo va a ser ese método, cómo lo van a hacer los británicos. También hablaremos de la escasez de donantes de sangre en nuestro país. Si estamos a la cabeza mundial en cuanto a donantes de órganos, la sangre es muy necesaria. Hacen falta 300.000 donantes en España para poder atender las necesidades de los hospitales. Diremos este asunto cómo puede ser. En fin, que azul y verde, como siempre, muy muy interesante. Además, el DJ Martin, que viene con total esplendor, con sus músicas, su actualidad, sus novedades, y un invitado muy especial del que me he dicho que no puedo desvelar su nombre. Pero bueno, creo que os va a gustar. En la sección de DJ Martin, como siempre, el preboste del tecno, el ayatolá del rock and roll, ofreciéndonos lo mejor de sí mismo. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, nuestra gente sin escrúpulo, y luego los europeos. Somos europeos y ¿qué? Tenemos un señor que le ha dado por iniciar caminatas siempre desnudo, desprovisto de ropajes, y esto ya le ha ocasionado algún disgusto. Bueno, pues todo un stripper de estos del siglo XXI. En fin, que todo esto y mucho más en vuestra Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar buen ambiente, buen humor y sobre todo entretenimiento, que es de lo que se trata, de que pasemos una noche en condiciones. Comenzamos.

Sin duda alguna será un mal enviado por los demonios del Averno. Todos están confabulados para satanizar de alguna manera el ánimo del profesor Bacterio. Pero él, fiel a su cita, resucita y se pone en contacto con sus queridos oyentes. Sí, amigos. Es el abad Tritemius del siglo XXI. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Pues, hijo mío, aquí estoy y no me duele nada. ¿No te pasa nada hoy? Lo siento, no me duele nada. ¿Ni la garganta? Nada, no me duele nada. ¿Algún clavo ardiendo? No, solamente tengo mucho sueño, pero pues nada más. Bueno, pero el sueño te acompaña cual lirón, ¿eh?, del norte. Ah, que llevo mucha vida sin dormir. ¿Cuánta vida llevas sin dormir? Uf, ni te cuento. Bueno, y esos resoplidos, Juan Ignacio, me estremecen. No, porque he estado en los lugares de poder magníficos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde has estado? Pues mira, he estado en la Sierra de Cazorla. ¿En la Sierra de Cazorla? Sí, pero ya hablaremos de eso más adelante porque aún tengo que asimilar lo que he visto. Anda, o sea que has visto cosas interesantes. He visto pirámides, he visto... ¿Pero cómo has visto una pirámide en la Sierra de Cazorla, de Juan Ignacio? Sí, una montaña que es una perfecta pirámide. Atiza. Pues estás ahora mismo resoplando en el auricular... Retírate como 2 o 3 centímetros porque parece que todo el viento del Moncayu está entrando por... Antonio, es que este teléfono es una porquería. Pues a ver si te cambias el teléfono, hombre, que eres ya un hombre de las élites. Estás ahí ya... Algún día, mira, no vamos a entrar en eso. Estás instalado ya en la corte burguesa, ¿sabes? No vamos a entrar en eso. Deberías gastarte un poco más en teléfono. Porque no quiero hacer mención de marcas comerciales de teléfonos. Sí, sí. Porque terminaríamos en los juzgados. Sí, bueno. Pues entonces deberías invertir en tecnología. Ya sé que lo tuyo... Ya invertí. Sí, pero hombre, invertiste en el siglo XX, ¿no? Hay que renovarlo. Cada 10 años hay que renovar el asunto. Ya sé que lo tuyo es el siglo XIII, pero hombre, tienes que ir en consonancia con los tiempos modernos. En el siglo XIII no hacía falta. ¿Tú has visto Metrópolis ya de Freelance? Sí, claro. Pues es... O sea, han ocurrido cosas desde entonces, Juan Ignacio. Sí, probablemente. Bueno, hoy vamos a visitar Toledo, que es una provincia llena de misterios y la verdad es que cada rinconcito nos ofrece un enigma, ¿verdad? Bueno... Tenemos el privilegio en España de disfrutar de la ciudad más mágica posiblemente de todas cuantas existen, que es Toledo. Sí. Pero es que tal es su magia y tal es su poder que es capaz de eclipsar al resto de la provincia. Pero sin embargo, en la provincia se dan cosas absolutamente impresionantes. Lo que pasa es que quedan diluidas, evidentemente, dentro de la magia de un lugar como Toledo, porque no deja de ser la capital del reino visigodo. O sea que Toledo lo eclipsa todo, pero claro. Claro. Pero es que Toledo es mucho Toledo. Mira, hay que reconocerlo, porque no vamos a engañar. Toletum. No deja de ser la gran capital de España. O sea, Madrid es la que conocemos y es la que parece que tiene tanta importancia, pero cuando uno llega a Toledo uno se da cuenta de que aquella es la auténtica capital del reino hispano, de romanos, los árabes, de todos. Uh-huh. Bien, hombre, y la escuela de traductores, también epicentro cultural. Claro, indudablemente, porque... Y incluso epicentro eclesiástico, ¿no?, de España. Toledo y Córdoba. Y tú sabes de qué estamos hablando. Sí, claro. Evidentemente, Abderramán III, Alfonso X el Sabio, estamos en una época donde el imperio estaba centrado en la península ibérica. Uh-huh. En dos lugares absolutamente fascinantes, dos lugares de poder tan importantes como son realmente. Porque cuando uno va a Córdoba uno se da cuenta de que es una ciudad mágica. Y cuando uno va a Toledo le pasa exactamente lo mismo. En Madrid la magia existe, pero ya es más difícil de detectar. No. Bueno, Madrid ya tuvo su esplendor en otros tiempos y ahí está el Madrid de los Austrias, ¿verdad? Que tampoco moco de pavo. Sí, porque en este momento Madrid no deja de ser un túnel. Estás muy excéntrico, ¿eh? Estoy muy irritado porque... Decir ahora mismo que tenemos lo de Singapur, Madrid 2012 y todo eso, decir que Madrid es un túnel, a mí me parece que eres un hereje, te vamos a quemar. No, soy un hereje, soy un señor que tiene que vivir todos los días un rally. No, te vamos a llevar a la París-Dakar, el París-Dakar, el AM30. Te vamos a llevar a la Plaza Mayor y te vamos a incinerar allí. Sí, no, sí, en el como decía, en el cenicero. Hombre, por favor, que tenemos... Sí, pero no estaba en la Plaza Mayor, ¿eh? Claro. El cenicero no estaba en la Plaza Mayor, estaba justo al final, donde está el rastro, en la Plaza del Nuevo Mundo. Uh-huh. Ahí quemaban. Sí, ahí se quemaban los herejes, sí. Pero muy poquitos, Juan Ignacio. ¿Qué? No, se quemó a nadie. Vamos a quemar, hombre. Si ya me contó Jesús Callejo el otro día que la Santa Inquisición acabó con 50.000 brujas en toda Europa, de las cuales la mitad eran alemanas. Claro, pero no españolas. Españolas 50 y algo. Pero si de los españoles poco pasaban por la hoguera. 50 y pico, no más. Muy poquito. Y otros cuatro en Portugal, o sea, nada más. O sea, la muy poquitos. Mira, Alemania y Suiza tuvieron el celo quemador más profundo. Ahí es. En Suiza, pero... hasta Miguel Servet, el aragonés, cayó ahí en Suiza. Claro que cayó, víctima de Calvino. Mm, claro. Es que aquí estamos intentando siempre echarnos tierra encima, ¿no? Es cierto. Claro. Si en España, vamos a ver, Juan Antonio, si en España, que si esta es prima de no sé quién, que si esta es mi amante, que si esta no sé qué, aquí no se quemaba nadie. Hombre, se quemaron eso, recuerdo, para las 50 y pico brujas que fueron, ¿no?, a la pira. Sí, pero poquitas. Pero eso en tantos siglos, ¿verdad?, pues... Tenemos a nuestras espaldas una leyenda negra que no la merecemos. No, simplemente porque el asunto de la Inquisición... sobrevivió a los siglos y hasta el siglo XIX no se... Hasta Fernando VII. Claro, no se logró erradicar el asunto y eso fue lo que acabó, bueno, pues, denostando esa... De hecho, sigue sin erradicar, porque realmente la congregación para la doctrina de la fe es solo se debe a la Santa Inquisición, vamos. Mm. Y no olvidemos que Ratzinger es el líder hasta ser papa de la congregación para la doctrina de la fe. Mm. Pero bueno, eso lo dejémoslo para otro momento. Cosas de... Pero bueno, pero qué resoplidos haces, Juan Ignacio, me estás asustando, ¿eh? Mía, así es que este teléfono es una... Estás ahora mismo como la niña del exorcista, estás a punto de la xenoglosia. Sí, mira, en este momento mi cabeza está dando vuelta a 360 grados. Bueno, vamos a Toledo y vamos a un castillo hermosísimo, ¿no? El castillo de Montalbán. Bueno, vamos a ver, Toledo es una provincia eclipsada totalmente por el poder que tiene su capital, que es una de las ciudades más mágicas del mundo. Pero hay rinconcitos, ¿eh? Hay rinconcitos. Mira, en Toledo hay, podemos observar cómo la tierra ha trabajado. La tierra, el aire, el viento han trabajado. No vamos a las barrancas de Castrejón, ¿eh? Justo en la orilla del Tajo, un paisaje absolutamente lunar, creado a través de los siglos por la lluvia y el viento, donde todo es posible, pero sobre todo para las aves, porque realmente es zona de nidificación verdaderamente importante, porque justo debajo de las barrancas del Castrejón, que es una zona magnífica de ver, hay unas marismas llenas de islas y llenas de lugares magníficos que al atardecer se llenan de luz y donde todas las aves que te puedas imaginar nidifican. Eso es una cepa, se llama así, es una zona de especial protección para las aves. Efectivamente, mira, sí, ahí sí. Podemos encontrarnos con las fochas comunes, con los zampullines, que son aves magníficas, sí, sí. Y también rapaces, azores. Bueno, es magnífico ver aquella zona y además tiene un paseo extraordinario por un borde colgado sobre el río Tajo, que poca gente conoce. O sea, eso está muy cerquita de la capital, de Toledo. Muy cerquita, a 30 kilómetros escasamente. ¿A cuántos? A 30. A 30 kilómetros. Sí. Pero es que si seguimos la senda del río Tajo, llegamos a uno de los dominios templarios más importantes que hubo en la península ibérica, que es la zona de Montalbán. Montalbán, sí. Hombre, efectivamente. Don Álvaro de Luna, ¿eh? Don Álvaro de Luna, claro. Pero no solamente, es el don Francisco de Rojas, que nació allí también. La Celestina, el autor de La Celestina. Justamente. Mm. Santa María del Melque es una verdadera maravilla. Y lo que más me fastidia a mí es que todavía no sabemos exactamente si fue visigoda o fue mozárabe. Hombre, yo diría visigoda, ¿no? Pero bueno. No estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio. ¿No? ¿Tú piensas que fue mozárabe? No, hay muchas teorías sobre el tema. Sí. Y la verdad es que, teniendo en cuenta la morfología de la región, podría haber sido cualquier cosa en cualquier momento. Porque tenemos elementos muy antiguos que nos permiten remontarnos al reino visigodo. Uh-huh. Flores de lis, una especie de rosetones, sí. De inspiración céltica. Uh-huh. Bueno, Santa María del Melque es uno de esos lugares maltratados, como tantos de la península ibérica, que han servido como aprisco del pastor, como lugar donde enterrar todas las herramientas habidas y posibles, y donde meter el ganado. Pero cuéntanos, en Santa María de Melque, que es una ermita... Bueno, vamos, estamos ante un edificio absolutamente singular. Eso es. Un edificio edificado en bloques de arenisca roja, como toda la región y como prácticamente todos los edificios de este estilo que existen en la península ibérica, y donde podemos ver varias etapas que representan la evolución en el tiempo, o sea, el mal uso. A ver, vamos a ver si nos entendemos. El lugar original, el recinto, donde se escucharon posiblemente las misas visigodas y los cantos mozárabes, fue pasando durante el tiempo por varias etapas, o sea, y la etapa fundamental es la que la lleva a ser considerado como un aprisco de pastor, o como un almacén de herramientas. Bien, eso nos ha permitido, o sea, quiero decir que nos ha impedido poder observar su auténtica magnificencia, porque todas las pinturas, todos los elementos ornamentales del interior han sido mitigados por el humo, por el fuego, evidentemente, que se ha realizado en su interior, porque Santa María de Melque no le importaba a nadie, solamente al dueño que quería utilizar aquel lugar por una cosa de tipo instrumental, ¿no? Pero en origen, esta ermita rural, ¿cómo fue? Bueno, en origen no sabemos exactamente, porque el basamento, por lo menos las rocas que yo he detectado, son incluso anteriores a la época romana. Luego hay una serie de tumbas antropomorfas posteriormente que pertenecen posiblemente a la Edad Media. Bien, Santa María de Melque es un lugar absolutamente de esos fascinantes, un lugar de poder, porque, vamos a ver, Santa María de Melque es el desierto, ¿para qué no vamos a engañar? Claro. Ese es el desierto absoluto. Quien alguien encontró allí el lugar donde asentarse es porque aquel lugar tenía algo en especial. Y ese algo en especial posiblemente no está en la superficie, sino que está justo en el interior. Hay una galería que se supone que va desde Santa María del Melque hasta el castillo de Montalbán, cerca de 3 kilómetros de galería, por la que dicen los lugareños que se despistan los ganados, y que aparecen justo en el otro lado, donde, conectando con la leyenda de los templarios de Montalbán o con la leyenda de Álvaro de Luna, parece ser que allí se escondió algo, pero algo que no aparece. En esa galería subterránea. Justamente. Vamos a ver, en el interior de Santa María de Melque lo que más llama la atención es un pozo. Un pozo de unos 35 metros. Dicen los lugareños que cuando bajas a ese pozo te encuentras con un complejo de galerías que llegan justo a los aljibes de Montalbán, que es que hay 3 y pico kilómetros entre uno y otro. Bueno, estamos tratando de investigarlo. O sea, esta galería podía servir, por ejemplo, como escape en caso de problemas en el castillo. Sí, pero no solo como escape, sino que resulta que podía haber sido incluso escondite de los dineros del temple cuando fue disuelta la orden. Bueno, es un misterio latente que hay en aquella zona, en una zona absolutamente inhóspita y perdida. ¿Pero esto el visitante lo puede ver? No lo puede ver. No lo puede ver por una sencilla razón, porque actualmente el castillo de Montalbán es de propiedad privada, y Santa María de Melque lo ha ocupado la Junta de Castilla-La Mancha como lugar de interpretación. Entonces, es absolutamente imposible encontrar las galerías que van de un sitio a otro. O sea, todos son leyendas, rumores, historias... Pues como siempre, Juan Antonio, o sea, pues ya sabes lo que estamos en España. O sea, se habla que hay una galería subterránea que conecta el castillo de Montalbán... Sí, no, pero es que no es que se habla, es que la gente, yo tengo testimonios de la gente del lugar que dice que, una señora que se llamaba Lucía, que dice que su padre perdía ganado en el castillo de Montalbán y luego ese ganado aparecía en Santa María de Melque. Pero claro, con la morfología de la zona no permite pensar en grutas naturales, sino en grutas excavadas. O sea, que el ganado se interna por esa galería y aparece a 3 kilómetros. Efectivamente. Pero con todo y con eso, lo más importante de Santa María de Melque quizá está muchísimo más atrás, está en la época romana. Vamos a ver, alrededor de la ermita, de esta ermita, hay 5 piscifactorías que no sabemos embalses de época romana. Algunos se cree que son piscifactorías, otros lavaderos de mineral. Bueno, de alguna manera los romanos le dieron nombre a este lugar porque para eso tenemos el puente de la canasta, que es un puente romano, un puente estremecedor. Porque vamos, me río yo de las películas de Spielberg cuando tú te encuentras en medio del puente de la canasta y miras para abajo a lo que es el río Torcón, el valle. Uh-huh. Bueno, es impresionante, porque es que el nivel son 150 metros. Sí. Es tremendo. Uh-huh. Y claro, ahora mismo, en este momento, que vamos a aquella región y decimos, bueno, aquí qué pasó, qué pasó en aquellos tiempos y tal, no nos podemos imaginar exactamente qué llevó a superar un desnivel de esa categoría, ¿eh? Uh-huh. En el siglo I. Bueno, o sea que tenemos aquí en un pequeño perímetro, tenemos a Roma, bueno, los visigodos, la Edad Media, templarios... Bueno, hay de todo, Juan Antonio. A 30 kilómetros de Toledo. A 30 kilómetros de Toledo, pero además es que no podemos olvidar una cosa. Uh-huh. Esta zona ha sido conocida normalmente por la meseta cristalina, uh-huh, y ese nombre es absolutamente evocador. A ver. Bien, esta zona que ha sido conocida tradicionalmente como la meseta cristalina... Uh-huh. Tiene la magia de ser el punto de transición que va entre la Castilla y la Mancha Profunda. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí tenemos también el Parque de Cabañeros. Uh-huh. Tenemos también lugares absolutamente fascinantes donde se dan cosas extraordinarias, como por ejemplo un pueblo con un nombre tan prosaico como Ventas de Peña Aguilera. Ventas de Peña Aguilera. Ventas de Peña Aguilera. Y además, uno de los castillos más magníficos y mejor conservados de todos cuantos se hicieron en el Renacimiento, que es el castillo de Guadamur. Uh-huh. Es que Toledo es una provincia desconocida, vamos a ver. Sí, pero es que te metes lo que estás aquí diciendo, castillos, ermitas, puentes romanos... Claro, yo estoy estimulando a la gente que... Paisaje lunar, y todo Toledo. Esto lo pueden visitar casi andando en un día, ¿no? Pues prácticamente, pero pues hay algunas contradicciones. Por ejemplo, el castillo de Guadamur no lo puedes visitar porque es propiedad privada. Ah. Pero sí, Ventas con Peña Aguilera, fíjate qué nombre es tan absolutamente prosaico, es un enclave absolutamente mágico, que cuando uno va por la carretera y se encuentra con aquella mole llena de casitas que se van encaramando en torno a la montaña, dice, madre mía, la montaña mágica por excelencia. Uh-huh. Es que Toledo es una gran desconocida, y tan desconocida es que te voy a dar dos datos. Sí. Primero, Toledo es el albergue de una de las grandes fábricas de aspirina de los romanos, que es el saucejo. Claro. Aquí los romanos cultivaban sauces para mandar en grandes pacas a sus legiones corteza de sauce. Ah, que ya tomaban la aspirina los romanos, es verdad. Efectivamente, fueron los inventores de la aspirina, ¿para qué no vamos a engañar? O sea, hay que... No encontraron el ácido salicílico, pero sí que se encontraron las grandes propiedades que se daban en la corteza del sauce. O sea, que sabían que haciendo una infusión con esa corteza mejoraban su estado general, ¿no? Incluso masticando la corteza de... Porque en Suetonio tenemos una descripción clara y tal, de aquel legionario que había sido tratado, que había sido, digamos, tullido en combate mediante una espada, mastica una corteza de sauce. Uh-huh. O sea, que de tonto no tenían nada. Sí. Ya sabía muchísimas cosas. Uh-huh. Pero además no solamente eso, sino que Toledo además tiene una colección de castillos, como hay pocas en España, el castillo de Maqueda, en fin, Guadamur, y el mismo Toledo. ¿Qué vamos a decir de Toledo, Juan Antonio? Si tendríamos que dedicarle un programa entero a la ciudad más mágica posiblemente de todas cuantas existen. Sí. La verdad es que sí. Y hombre, lo de los castillos, evidentemente Toledo fue zona de frontera y esos castillos tuvieron que levantarse, ¿verdad? Sobre todo el siglo X, siglo XI. Y bueno, pues son fantásticos, la verdad que sí. Toledo tiene... Sí, pero vamos, no solamente los castillos, sino otras... Mira, uno de los lugares más fascinantes de todo Toledo, Juan Antonio, es la estación de cercanías de Renfe. ¿La estación de cercanías de Renfe? La estación de cercanías de Renfe es una pasada. Pero vamos a ver, que estamos hablando de los castillos templarios, de no sé qué, y me sacas ahora la estación de cercanías. Yo te estoy hablando de la estación de cercanías de Renfe, sí, que está justamente en el valle, muy cerquita de los palacios de la Galiana. ¿Eh? O sea, es una... de una belleza... hay unas vidrieras, unos mosaicos, es una verdadera maravilla que pueden contemplar cada vez que la cogen los que vienen a trabajar a Madrid todas las mañanas. O sea, que tú vas a la estación de cercanías de Renfe en Toledo... Dios, es una belleza prodigiosa. Y te genuflexionas, empiezas a llorar. No, es para tanto. Ah, bueno. Pero para... no es para tanto, pero sí para darse cuenta de la sensibilidad que realmente, porque, oye, quienes han reconstruido esta estación, porque evidentemente no eso, lo hicieron de tal manera que imitaron perfectamente una sinagoga. Los que hicieron la estación. Sí, efectivamente. Desde luego, Juan Ignacio, ¿te fijas? Es bellísima, de verdad. Cualquiera que esté, cualquiera de Toledo que me esté escuchando en este momento sabe de lo que estoy hablando. Es que te... Mira. Te fijas en unas cosas que se nos escapa al resto, al común, ¿eh? Sí, bueno, mira, Toledo tiene la sinagoga del tránsito, tiene la catedral, tiene la iglesia de los concilios, San Román, hombre. Tiene de todo. Pero la estación de cercanías de Renfe, sí, te juro que es un primor. Y además, si encima tiene tiempo y se da una vuelta por la región, sí, y ve los palacios de la Galiana, sí, llenos de esas leyendas que nos remiten a la época de la cava... La cava Florinda. Bueno, dice la leyenda que la cava Florinda estaba... No, es el mito de la Reconquista. La Reconquista, le estaba quitando la sarna al rey Don Rodrigo con un alfiler de oro. Y bueno, pues al rey Don Rodrigo le entró, como no, como una especie de arrebato. Sí. Y ese antro que no nos dejan ver, aquí quiero hacer una llamada, sí, a los dueños de la finca, que ya está bien. Ya estamos en la cueva de Hércules. Mocejón. Ya estamos en la cueva de Hércules. Efectivamente, la cueva de Hércules. A ver si los señores dueños de la finca, de una vez por todas... Hombre, por Dios. Nos dejan entrar en el Mocejón y nos dejan ver qué es lo que hay ahí, porque bueno, yo ya lo he visto, pero lo he visto bajo la amenaza de la escopeta de sal. ¿Pero qué has visto? Pues he visto un talayot, prácticamente como los mismos que hay en Menorca, Ibiza. ¿Un monumento megalítico? Efectivamente. Pero además de una perfección absoluta. Lo que pasa es que el dueño no quiere que vayan a tocar las narices. Y nos impide sistemáticamente la entrada allí. O sea que tenemos que hacerlo a las 5 de la mañana. Ah. Bueno, cuando nos pilla. De forma y manera furtiva. Sí, pero es que últimamente nos ha colocado unos perros de presa y ya está más difícil. Pero mira, yo si fuera el dueño de una propiedad y viera a alguien como tú acercándose, yo estaría preocupado, Juan Ignacio, debo confesártelo. ¿Por qué tiene que estar preocupado? ¿Pero por qué hay que preocuparse del conocimiento de nuestro pasado y de la herencia que hemos recibido de todos los que nos han antecedido? Vamos. Hombre. Mira, Juan Antonio, eso no es cierto. Sí. O sea, si Patrimonio Nacional realmente... tiene interés en el patrimonio artístico español, tendría que expropiarlo aquello, vamos, ¿para qué no vamos a engañar? Pero que está hablando de Toledo, estoy acordando del tesoro de Guarrazar. Guarrazar, el cambio de Tajo. Sí. ¿Qué triste destino del tesoro visigodo, que al final lo robaron, lo llevaron a Francia. Bueno. Y si tuviéramos que hablar de visigodos... Vamos a callarlo porque yo... Ya ¿Alguien debería hacer algún libro sobre visigodos? Mira, no. Tú has hecho el gran libro sobre visigodos, Juan Antonio. Pero hay otro libro sobre visigodos que está esperando. ¿Ah? Yo dentro de 2 semanas volveré con... ¿Pero qué estás... insolente? ¿Qué estás diciendo? No soy insolente. Simplemente quiero decir que dentro de 2 semanas volveré al enigma de Recopolis. Ah. Que ya hemos hablado muchísimas veces, pero sí, bueno, no es cuestión ahora. Sí. Recópolis es tu obsesión, ¿eh? Bueno, vamos a ver, es que una ciudad perdida en medio de un país como España, en la comunidad europea y en pleno siglo XX, no deja de ser fascinante, vamos. Eso sí. De hecho, yo cuando estuve allí por primera vez, cruzando el río Bolarque con el barco y encontrándome con todas aquellas piedras, escuchando los textos del padre Inao y de gente que escribió en el siglo XV, me quedé absolutamente a cuadros. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que esto esté aquí? Bueno, pues ahí está, Juan Antonio. Y es la memoria, que no nos deja vivir. Bueno, pues ahí estamos descubriendo... Somos visigodos. Somos visigodos, efectivamente. Somos visigodos. Somos y... como celtas y como árabes y como fenicios. Sí. Porque además, quiero añadir en primicia que este fin de semana, que he estado dictando un curso en la Sierra de Cazorla, me he encontrado con los orígenes fenicios de todo cuanto existe en este país. Pero bueno, Juan Ignacio, es que me sorprende. ¿Estás encontrado con los fenicios en la Sierra de Cazorla? No, yo no lo voy buscando. ¿Eres Argantonio ahora mismo negociando con los fenicios? Yo no soy el que lo encuentra. O sea, ellos me encuentran a mí. No. ¿Pero qué has encontrado con los fenicios en la Sierra de Cazorla? He encontrado una cueva. Habla ahora y habla ya. No, habrá que hablar mucho de esto, porque primero tengo que estudiarlo convenientemente. Pero mira, he encontrado una cueva fenicia que permite conocer uno de los grandes secretos de la antigüedad. Y es que todo el comercio, desde egipcios hasta los griegos, se construyó en base a los movimientos marinos que realizaban los atunes. ¿Los atunes? Efectivamente. Los atunes y las orcas que los conducían a los caladeros, a las almadrabas. Ya, pero los focenses que contactaron con los tartesios no iban buscando atunes precisamente, sino que fueron desviados, sí, según no, los textos, no, no, por no, una... Sí, pero tenían que alimentarse. Y los atunes eran los que les alimentaban. Anda. Y las orcas los que se los proporcionaban. Mira, acabo de abrir una puerta que creo que no es mi puerta, porque es la puerta de otros investigadores que no soy yo, particularmente un muchacho que se llama Mario. Pero ahí tenemos un campo de investigación que, sea o no sea cierto, es fascinante. Bueno. Fascinante absolutamente, porque hay tantas concomitancias, incluso a nivel semántico, que verdaderamente, Juan Antonio, te sorprendería si yo te contara todo lo que he tenido acceso este fin de semana. Sí, pues sí que me va a interesar. Mira, para el mes que viene publico yo un reportaje sobre Argantonio y sus negociaciones con fenicios y griegos. Ya hablaremos, Juan Antonio, porque hay una línea de investigación abierta importantísima. Bueno, pues nada, aquí está el sorprendente Juan Ignacio Cuesta, es de toda una estrella. Ya, ojos abiertos. Sí, señor. Oídos abiertos. Está imparable. La boca callada. Ha firmado 2.200 libros, ha firmado en la Feria del Libro de Madrid. Todos querían más a Juan Ignacio Cuesta cantándoles en latín. Bueno, ha sido la sensación. Está muy bien, ¿eh? La Feria del Libro de Madrid, me han contado, ¿eh? Bueno, permíteme, Juan Antonio, que he estado firmando varios días en la Feria del Libro. Pero sí, he firmado yo libros tuyos también, porque no dabas abasto. Ah, claro que no doy abasto. ¿Cómo voy a dar abasto? Sí. Si tengo que estar para aquí y para allá. Yo decía, digo, los que no pueda él me los traéis a mí. Oye, Juan Antonio, sí. Dos cosas más que nada, porque hay algunos oyentes que ya se han puesto en contacto conmigo y debemos decirles algunas cosas. Brújulasagrada.tk es el lugar donde nos encontramos. Pero no era brújulasagrada.com. Sí, también, pero es que el .com me cuesta mucho actualizarlo porque no tengo tiempo. No tienes tiempo, pero o sea que... Pero el TK funciona perfectamente. Brújulasagrada.tk. Efectivamente, y que las dos próximas visitas que tenemos son una Recopolis, sí, la ciudad perdida en medio de España, y otra Toledo. Y bueno, que estamos abiertos a todo aquel que quiera conocer todos estos sitios. Bueno, pues ahí queda, brújulasagrada.tk. Oye, por cierto, ¿vas a estar el lunes en la presentación de Enigma? Procuraré. No, procurarás, no. Tienes que estar, porque, a ver, es la quinta C, ¿no? Sí. De verdad, me ha destrozado los oídos, ¿eh? Ay, perdóname, Juan Antonio, hijo mío, pero es que tengo tal presión por parte de todo el mundo que te lo juro, de verdad, que te voy a relinchar como Rocinante. Desde que eres una estrella en la Casa de América, hijo. No, yo no soy una estrella. ¿Qué? Soy una estrella. En la Casa de América, a las 7:30, ahí estamos... Allí estaré. Además, iremos a la Casa de América porque justamente este fin de semana he estado hablando de las psicofonías que se tuvieron allí. Sí. Largo y tendido. Me ha preguntado mucho Raimunda por ti. Raimunda, quítate nunca la falda. Nunca tuve una hija. Eso okay, es. Quítame la falda. Bueno, pues... Por cierto, Juan Antonio, ya que estamos en antena, te voy a contar que no están en paz. Sí. Ha estado presente todo el fin de semana en el análisis que hacemos de lo que nos dicen los que están allá. Vaya psicofonía, la de no están en paz. Bueno, es importantísima. Es una de las grandes psicofonías de la historia. Sí. Yo, te lo juro de verdad que le voy a hacer un altar, o sea, como la reliquia. Es buenísima. Sobre todo por el contexto, ¿verdad? Donde, claro, en un estudio de radio sale ahí, de repente, la vamos a recuperar en el próximo monográfico que hagamos. Con Jesús y Carlos vamos a poner otra vez la psicofonía porque... Oye, hay algunos oyentes que me piden que vaya a la tertulia la quinta C el domingo. Tienes que tener un poquito de paciencia, que yo iré. Pero bueno, yo ya es que no te digo nada, Juan Ignacio. Ya sabes que cuando tú quieras, aquí estamos, ¿eh? Y vamos a recordar, ya que estamos aquí, a alguien de la época. Venga. Vamos a Martín Codar. Hombre. Las cánticas de amigo, ¿eh? Ese fue tu última reencarnación. Pues sí, una de ellas. Bueno, ¿cómo se escuchaba la música en el siglo 9-11? Pues más o menos así. Ondas de mare tu pico, si veus me odio. siglo IX. Te has empleado a fondo ahí, Martín Codas. Martín Codas, efectivamente, la gente que es amigo. Bueno, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. A ti y a todos los oyentes. Ahí está, brújulasagrada.tk. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en azul y verde y atención a este informe de ADENA. Se lo ha puesto muy claro al gobierno japonés sobre la caza indiscriminada de ballenas. ADENA ha presentado un informe de 44 páginas en el que se denuncia duramente la captura y el sacrificio de ballenas por parte de Japón. A pesar de la moratoria establecida sobre la caza comercial de ballenas en 1989, se estima que bajo la excusa de la investigación científica, Japón caza unos 650 ejemplares al año. Tal y como alegan las autoridades japonesas, llevan a cabo esta práctica porque necesitan comprender sus ciclos vitales y, por ejemplo, diseccionar sus estómagos para conocer sus dietas y analizar sus esqueletos y su grasa para ver si estuvieron expuestas a contaminantes, para así ayudar a fortalecer estas poblaciones para que resistan la caza comercial. Ante dichas declaraciones, ADENA responde que esos argumentos no tienen nada que ver con la ciencia, pues una biopsia con un dardo podría aportar todos los datos que se necesitan y con una muestra genética de la piel de la ballena se podría concluir su dieta, por ejemplo. Pero desgraciadamente, Japón no es el único país que actúa así. Durante el año pasado, Islandia capturó 25 ballenas minke y Noruega reinició la caza comercial en 1993, argumentando que la población de ballenas se ha recuperado en el Atlántico Norte y ha establecido una cuota de 796 ejemplares para este año. Estos países acusan a la Comisión Internacional Ballenera de extender la moratoria año tras año, a pesar de que las evidencias científicas apuntan a que algunas poblaciones se han recuperado. El próximo día 20 de junio se reunirá dicha comisión en Corea del Sur para tratar la petición de Japón de aumentar su cuota de caza por motivos científicos y de retomar la caza comercial limitada. A que suena muy cínico, ¿verdad? Aquello de cazamos 650 ballenas para comprender mejor sus ciclos vitales. Claro, pues yo creo que eso no se lo cree nadie, vamos. Cualquier mente, por muy básica que sea, enseguida acierta a comprender que bueno, si hay que cazar alguna, vale. Pero 650, yo creo que ya el argumento del estudio científico yo creo que ya no vale. O sea, si quieren decir otro, pues bien. Pero lo cierto es que todos los años, entre unos y otros, porque hay alguna caza ritual, la de los Ainuts, pues esa está aceptada, forma parte de sus tradiciones y cazan con arpón en mano, pues muy poca merma hay en eso. Lo de Islandia, que también es una caza muy reducida, pero lo de Noruega y lo de Japón, por mucho que nos digan, en Noruega hay unos 4 millones de habitantes y cazan 800 ballenas. Uh-huh. Yo creo que no hay científico para tanta ballena. No. Bueno, los noruegos no son tan especiales como los japoneses. Ellos directamente dicen que las cazan porque sí. Sí, ellos no se excusan. Sí, pero lo de Japón es que ya es, muy, muy difícil aceptar que cacen 650 ballenas para motivos, con un asunto científico. Así que muy bien lo de ADENA, les ha dado algunas opciones, pues utilizar dardos, uh-huh, extraer tejidos, no va a afectar nada a la ballena y vosotros podéis seguir estudiando. Estudiando igual. Sí, lo que pasa es que los japoneses dicen, ya. Esto no les ha gustado tanto. Ya, y no hay otra cosa. Atención a esta noticia porque la depresión puede tener raíz genética. El equipo de psiquiatría del Hospital General de Viena ha descubierto que la depresión tiene un factor genético. De esta manera se ha podido demostrar que hay una relación entre la enfermedad y la construcción del cerebro. Para llegar a esta conclusión, los expertos examinaron el metabolismo de la serotonina, que es una especie de mensajero del cerebro que transmite las emociones, la conducta y el pensamiento. Y encontraron un circuito en el cerebro, influido por factores genéticos, que acoge las emociones negativas y que puede ser el detonante de la depresión, ya que puede aumentar la sensación de angustia. Además, se ha averiguado que la serotonina ya se produce durante el desarrollo del feto, antes de que disponga de células nerviosas, y contribuye a diferenciar y coordinar las vías nerviosas, por lo que influye directamente en la formación del cerebro. Gracias a este hallazgo existiría la posibilidad de compensar en una fase embrionaria temprana una eventual escasez de serotonina para influir en el desarrollo del cerebro, de manera que se pueda evitar la depresión en la vida futura de la persona afectada. Pues una noticia de especial relevancia porque hay millones de personas afectadas por depresión en este siglo XXI. Es una de las grandes enfermedades de este siglo. Y bueno, la otra era llamada melancolía, ahora se llama depresión. Si tiene esa raíz genética, y sabemos que la serotonina puede actuar decisivamente en este asunto, pues a lo mejor estamos encontrando la solución a un gravísimo problema. No olvidemos que miles, cientos de miles de europeos, de españoles, padecen depresión, se dan de baja por ello, causan muchísimo gasto a la seguridad social y sobre todo gravísimos problemas en sus entornos familiares. Así que bueno es este estudio y ojalá que logremos atajar este mal, parece ya endémico, del siglo XXI, la depresión. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Como un diálogo entre niños en medio de la tormenta, sí. Con la cosa esa de ir al servicio y bueno, muy buenas noches, señor escribano. Buenas noches. Yo me he hecho pis en la cama dos veces ya, porque no me vuelvo a levantar de luego de noche para ir al servicio. Yo es que jamás vuelvo a levantarme. No. O sea, es que esto es tremendo. Tremendo. Y estos niños que son doblados por mayores, ¿verdad? Con voces de... No te pongas radical, Juan Antonio, que entonces ya nada. Entonces, lo único que estaba viendo la película, mira por dónde. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es que yo no sé, esto que es lo de siempre, ¿no? Esto es lo de siempre. Esto se llama el internado. Es que hay que ver que le estamos dando vueltas al género, ¿verdad? Ya, ¿cuánto llevaremos? Sí. 100 años, ¿no? Pues efectivamente, desde la primera película, ¿verdad? Sí, y estamos sí. siempre igual. Sí, sí, sí. Bueno, pues se llama El Internado, es una película francesa, es lo que tiene de original. ¿Ve usted? Hemos pasado de Los chicos del coro. Eso es. Al internado. Claro. Al fin y al cabo, bueno, el punto de partida es semejante, internados eran los dos, pero claro. Uh-huh. En fin, Pascal Logier es el director, es el responsable de una serie de la televisión francesa que hicieron sobre el Pacto de los Lobos. Uh-huh. Y ahora pues se pasa a la pantalla grande. Las protagonistas son Virginie Le Doyen y Lou Doyon, que es la hija de Jane Birkin, y me dicen que es una chica muy guapa. Sí, yo sí, me lo sí. creo, pero en la película la pobre está tan desfiguradilla, claro. que cuesta trabajo, ¿no? No, pero usted que dice, los otros. Sí, sí. Eso debe ser publicidad. Es un homenaje subliminal. Es un homenaje a Menábar, ¿eh? Es un homenaje, está claro. Bueno, como digo, es una incursión francesa en el cine de género, de terror. El argumento no puede ser más clásico. Y el experimento pues se parece un poco a los de la Fantastic Factory. Uh-huh. Lo que pasa es que más quisieran, ¿eh? Uh-huh. Más quisieran, sobre todo con respecto a algunas, ¿no? Uh-huh. Han rodado la película en inglés, lo cual todavía es más raro ver a las niñas estas, las chicas francesas, que efectivamente, como tú dices, los niños están doblados por personas mayores, pero encima hablan todos en inglés, en la versión original, ¿no? Bueno, Virginie Le Doyen es Ana, una joven que está contratada para limpiar un internado infantil que se ha quedado vacío. No es de extrañar por las cosas que le pasan a los chiquillos, ¿no? Lo que acabamos de oír. Van de noche, por la noche, al cuarto de baño y allí, pues bueno, el internado se llama el Santo Ángel, pero el ángel de la guarda no le debe hacer ni caso porque lo que les pasa es catastrófico, ¿no? Total, sí. que se llevan a todos los niños, sí. el internado se queda vacío y Ana, pues se queda allí sola con una gobernanta que hay que ya da más miedo de entrada que el propio internado, la cocinera, que también está, y luego otra chica que la tienen allí medio sonámbula a la pobre, que es la Ludo Ayón esta, y que, bueno, se ve que está mal de los nervios y la tienen frita a pastillas allí, aunque nadie nos explica por qué. Debe ser que sabe algo y no quieren que nos lo digan, ¿no? Bueno, la cosa es muy novedosa, como se ve, ¿no? En cuanto Ana se queda en el internado, pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Claro. Descubre restos de documentos, claro, fotos, restos misteriosos, dibujos de niños que... Empieza a oír voces, oye risas. Al entrar ya, una nena pues también le dice al oído, ten cuidado con los niños que dan miedo. Claro, le dice, claro, pues vais todos, ¿qué niños son estos? Claro. Pero debe ser que es que hay otros por ahí, ¿no? Esto es de pánico y pavor. Pero mucho. Ella le pregunta a la cocinera gorda esta, ¿qué es lo que está pasando aquí? La explicación de la cocinera, claro, sí, pues se complica la cosa mucho. Después nos damos cuenta de que Ana está embarazada. Anda. Pero no lo ha querido decir por si no le daban el trabajo, ¿no? Bueno, la verdad es que no sabemos nada de nada, ni quiénes eran los niños, ni qué les pasaba, de dónde viene Ana, quién era su novio, en qué lugar se enamoró de él, sí, sí, no, sí, no sabemos nada. Casi, ¿no? Está mejor el espinazo del diablo, oiga. Hombre, por favor, claro, no comparemos, ¿no? Claro. No, aquí lo único que se ve es que, hombre, algo ha pasado, que había unos niños que ya no están, y esta muchacha Ana, en lugar de ir al ginecólogo y cuidarse, que es lo que tiene que hacer, pues se dedica a, sí, investigar, sí, se va asomando al lado oscuro del espejo, que nunca mejor dicho, claro, y luego ya, pues viene el desenlace. Hay una secuencia que me recuerda en Odisea del Espacio 2001, cuando el astronauta este rompe ya, sí, la línea del tiempo y cae en aquel espacio blanco, aséptico y tal. Pues una cosa, no sé si es parecida o no, sí, pero a mí me lo recordaba. La verdad es que igual no se parece nada, porque en esta película nada tiene muchísima explicación. No hay ni un solo minuto original de guión ni de imagen. Y bueno, estas dos chicas, la verdad es que de verdad que son dos chicas majas, pero dan bastante pena. Y si te llevas algún susto, pues es por auténtica obligación. Yo creo que solamente chavalines desprevenidos pueden disfrutar de esta película. Sí, que luego pasará al DVD, luego saldrá en la tele a lo mejor. Pues sí, hombre, en la tele la pondré. Bueno, al fin y al cabo es francesa, es decir, que ni siquiera es una película americana que tenga asegurada una distribución. De manera que, bueno, les va a ir regular. Más bien regular, ¿no? Sí, más bien regular. Pero así como oferta de terror... Bueno, es una película de género. Sí. Yo tengo que hablar por mí. A mí miedo no me ha dado ninguno, más bien me ha aburrido un poquito. O sea, si tú ahora mismo vas a la multisala con 50.000 pantallas... Sí. Y ponen esta... O sea, te vas a encontrar con esta y ya está, ¿no? De terror es lo que hay. Hombre, no. Bueno, está también el Rottweiler. No, pero calle. Eso es humor. Efectivamente, eso es humor, sí. No, de género de terror, poca cosa. Claro, y claro, la chavalería que acude en masa los fines de semana y dice, vamos, una de susto, bueno, pues esta. Sí, hombre, si van muy predispuestos, y como mucha parte de la película está oscura, sí, pues bueno, bien, pueden disfrutarlo. O sea, como oferta de fin de semana para susto, terror y ¡ah! Exactamente, y los niños que además van gratis, pues igual les gusta. El internado. ¿Qué cosas pasan, verdad, señor Esquivel? ¿Qué cosas? Mire usted, ya vienen a por nosotros. Los niños fantasmagóricos son terribles, ¿eh? Muy terribles. Lo son los de verdad, con que estos ni te cuento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Capítulo 59, Expedientes del Misterio, con Bruno Cardeñosa. Un ataque insólito, un ataque terrible acontecido en Sevilla. Un suceso que os vamos a narrar en estos expedientes que tanto os gustan. Ya os digo, es el capítulo 59 y en Sevilla aconteció lo siguiente. ...29 de enero de 1976... 10 de la mañana, Hospital San Lázaro de Sevilla. En la habitación número 28 ingresa el nuevo paciente. En el parte de alta los facultativos señalan que el enfermo ha sufrido diversas agresiones de origen desconocido. Se llama Miguel Fernández Carrasco, tiene 24 años, soltero, de profesión peón agrícola. Reside en la localidad de Benacazón. Los primeros exámenes sugieren la necesidad de quedar en régimen de observación. Horas después, el juez bozal de la Audiencia Provincial firma las diligencias pertinentes. Estamos ante un expediente judicial, uno de los pocos de estas características que conocemos. Gracias a la lectura del informe judicial, del auto final y del parte médico, puede recomponerse este insólito suceso. En realidad, los hechos habían tenido lugar la noche del día anterior, el 28 de enero de 1976...

Con la aportación que realizan más de 2 millones de ciudadanos, se pueden cubrir las necesidades de glóbulos rojos y plaquetas, pero no las de plasma, que ha de importarse de Estados Unidos. La Federación Española de Donantes estima que podrían donar sangre 180 personas de cada 1000, aunque actualmente no se llega a 40. Navarra es la comunidad más solidaria en este sentido, con 53 donaciones anuales por cada 1000 habitantes, seguida del País Vasco con 47 y Galicia con 45, mientras que donde menos donaciones se registran son Canarias con 32 y Andalucía con 34. Bueno, pues ahí está el dato. Tenemos unos 40 donantes por cada 1000, pero podríamos llegar a 180. Claro, que es la cifra que ellos les gustaría. Entre 18 y 65 años, si usted tiene salud, puede donar sangre y desde luego que realiza con ello una gran obra. Nos hace falta sangre y sobre todo en los tiempos estivales, en tiempo de verano. Así que venga, vamos a animarnos todos y a ver si podemos mejorar esas cifras de donación. 300.000 donantes serían necesarios para que nosotros pudiéramos ser autosuficientes. Es un dato a tener en cuenta. Además, el pinchacito no duele, ¿eh? No se nota. Duele es una cosa de 10 minutos. Y luego te dan un bocadillo. ¿Te dan un bocadillo? Claro, y un refresco. Pero rápidamente, vayamos a donar sangre ahora mismo. El bocadillo es de jamón. Es de lo que tú pidas. Me han contado que ahora... Tienen a elegir. Ya podemos exportar jamón de pata negra a Estados Unidos. ¿Sí? Esto me preocupa. A mí eso no me gusta, ¿eh? Mejor que no sepan nada. Es que, claro, si empiezan a exportar jamones a Japón, a Estados Unidos... Luego al final... nos quedamos sin ellos. Oye, y nos comemos al final esos que dan en los blisters. O la mortadela. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué nervios, qué emoción, ya se pone hoy a la venta el libro Enigma de las 4C. Ahí estaremos, Enigma de las Pirámides de Egipto, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. A ver si os gusta, es un cariñito que la tertulia de las 4C os envía a todos vosotros. Y bueno, pues yo creo que va a ser un libro muy, muy aceptable, con 100 misterios, 100 asuntos que se han dado cita en la tertulia de la Zona Cero en los últimos 7 años ya en antena, la tertulia de las 4C. Bueno, pues espero que sean de vuestro interés esos 100 asuntos, 25 cada uno de nosotros hemos hecho, 25 temas elaborados pues en base a nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestras investigaciones. Así que bueno, un libro de consulta, un libro a tener en cuenta y ojalá logre convenceros, ojalá os guste. Ya iremos comentando, pero vamos, ya sale a la venta hoy y espero que os hagáis con la primera edición, que estas cosas luego cobran valor. Así que la primera edición de Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, a vuestra disposición ya, a partir en unas horas lo tenéis, ese libro Enigma. Ya iremos comentando. Y la presentación el lunes 20 a las 7:30 en Casa de América, en el Salón Simón Bolívar, acto multitudinario presentado por Ángel Gonzalo, jefe de programas de Onda Cero Radio, un inmenso amigo desde ya 15 años, y la verdad es que es un honor para nosotros, para mí en concreto, que Ángel esté ahí presentándonos el libro. Ya veréis qué bien, ya veréis cómo no defrauda. Bueno, pues ahora en nada, en 30 segundos es el turno, pero ¿qué digo yo en 30 segundos? De inmediato, estamos ya con Digi Marty. Sí, amigos, confirmado está que es el Ayatolá del rock and roll, que es el preboste del techno, que es el Dalai Lama del pop, que es el gran magnate de la música, el duque del ritmo. Todos los managers, todos los road managers, todos los cantantes, todos los solistas, todos los grupos se acercan llamando de forma tranquila, de forma pidiendo, diciendo, por favor, ¿puedes incluir mi canción? ¿Puedes incluir mi hit? ¿Puedes atender mi éxito? Y Digi Martin les recibe con una paciencia extrema. ¡Qué pesados son! Todos quieren saber de él, todos quieren que les apoye. Bueno, Digi Martin es único, irrepetible. No hay nada que se cueza en el mundillo musical sin que sea observado por los ojillos inquietos de Digi Martin. Atención, amigos, porque lo que va a sonar esta noche es lo que prima, es lo relevante, es lo asombrosamente bueno. Son las novedades, son los estrenos, son los conciertos, lo más vendido y una pequeña sorpresa o una gran sorpresa para sus seguidores. Pero eso lo escucharéis después. Ahora solo me queda presentar al inmenso, al incorregible, al luminoso Digi Martin. Bueno, Bueno, no se me aglomeren, no se me aglomeren, ¿eh? A fila de uno. Hombre, poquito a poco, poquito a poco. Qué solicitado estás. No doy abasto, DJ, no doy abasto ni tremendo. A copas ni a espadas. Vienen los artistas y les tenemos que ir dando número. Por supuesto. Su turno. Espere su turno. Su turno para hablar con DJ Marty. Cojan el numerito. Hombre, ¿cuántos minutos les concedes? Bueno, en torno a 3 minutitos, 4 minutos. ¿Tú crees que es suficiente, Juan? Sí, yo creo que es suficiente, porque tampoco queda confianza. No, ponemos, en torno a 2 minutitos de música, te sientas en el trono. Sí, exacto. Esperas la visita, recibes la petición, cual rey mago que eres de la música y ya está. Uno a uno. No más de 3 minutos. Exacto. Yo creo que son las condiciones son suficientes. Sí, hombre. Todo por aparecer aquí en este espacio, ¿eh? Venga, bien. Aquí estamos. Antes de comenzar con el repaso de las novedades, como adelantabas, Juan, veamos a quién vamos a conocer en la intimidad un poquito. ¿Sí? Sí, he estado recientemente con él, pero aquí tienes una intimidad de él. ¿Sabías que en una web se comenta que el artista en cuestión, el invitado, tiene una pequeña frustración relacionada con el dominó? Sí, lo sabes. Nunca he sabido jugar. No, y la verdad es que frustraciones no tengo. Ah, bueno. Pues nada. Esto ha sido nada más que el aperitivo, ¿eh? Nunca he sabido jugar al dominó. Pero esto es una incógnita. Sí. Para el próximo libro de Enigma. Ya cobra, realce. ¿Quién será el invitado? Bueno, la entrevista, al finalizar la sección. Muy antes bien. Nos queda hablar de Charles Romuald Gardet, y para ello lo propio es hacerlo a media luz. Y todo a media luz, que todo buen amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Dentro de 8 días se cumplen 70 años de la muerte en accidente de avión del gran Carlos Gardel. Y desde esta sección, vamos a recordar un poquito. Nació jueves, 11 de diciembre de 1890, en la ciudad de Toulouse. Con 2 años llegó a Buenos Aires con su madre, Marie Berthe Gardet. Pasó su infancia y adolescencia en el barrio del Mercado de Abasto, donde lo apodaron primero el francesito y luego el morocho del Abasto. El francesito. Con 20 años formó un dúo con José Razzano, el oriental, por ser uruguayo, y así nacía el morocho y el oriental. Por esa época fue cuando Carlos cambió su apellido, por el que lo haría famoso, Gardel. Lo argentinizó. En 1912 grababa su primer álbum de 15 canciones para un sello discográfico importante. 5 años más tarde se convirtió en el primer cantor oficial de tangos al estrenar el tango canción Mi Noche Triste. Como bien apunta el Ministerio de Educación de Argentina, hasta entonces el tango era solo música sin letra. Fue en ese mismo año 1917 cuando se estrenó la gran pantalla. Su primera película se llamó Flor de Durazno. En los años 20 llevó el tango por Europa, haciéndolo conocer en España, en Francia. En 1925 se separó amistosamente del oriental José Razzano. Desde su regreso a Argentina en 1926 se dedicó casi exclusivamente a la fonografía. En los años 30 rodó para la Paramount 4 películas rodadas en Joinville, en Francia. Tristemente, Carlos Gardel, junto con el poeta, periodista y letrista Alfredo Lepera y algunos de sus músicos, fallecieron en 1935. El avión en el que iban a viajar se estrellaba con otro aeroplano cuando se disponían a despegar de la pista de aterrizaje del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Días más tarde fue enterrado en el cementerio porteño de la Chacarita, en Buenos Aires. Un gran artista, un gran talento, Carlos Gardel, que fallecía con 44 años, en plenitud de su carrera artística. Con temas, mis buenos aires querido, volver, o este que escuchamos, El día que me quieras. Se conservan un total de 700 grabaciones. Y no solo grabó tangos, también milongas, zambas, foxtrots en inglés, rancheras. Hablando de rancheras, Alma Mexicana, así es como se llama el primer trabajo de Hortensia Galofré. Vive pensando en nada, siguiendo el camino trazado, con la tristeza y el desencanto. Hortensia Galofré. Exacto. José Manuel nos comunicaba que, que le prestáramos un poquito de atención. Sí. Pues aquí están, rancheras, boleros, cumbias, se compilan en un CD grabado con un auténtico mariachi. En total, 14 temas que interpretará esta sevillana mezzosoprano el próximo 18 de junio en el Festival Hispano-Mexicano de Castelnuovo. Es sevillana. Mezzosoprano. Sí. Más información, por tanto, en hortensiagalofre.com. Ahora escuchamos a una artista nacida en Ottawa el 1 de julio de 1974, Alanis Morissette. I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, be there. Hace unos meses, la artista canadiense entraba en el mismo estudio del que nació Jagged Little Pill hace 10 años para revisar todas las canciones en formato acústico. El nuevo CD saldrá a la venta el próximo 26 de julio. Nosotros podemos escuchar ya su adelanto, Hand in My Pocket. Mira que Canadá da buenos artistas, ¿eh? La verdad es que sí. Ryan Adams, Celine Dion. Y Alanis, que ha creado en esta ocasión versiones completamente nuevas de los 12 temas, incluida la canción oculta, nuevas tonalidades, nuevos arreglos, más riqueza armónica. Más de 30 millones de copias se vendieron. Rompió récords que estaban vigentes desde los años 70-80, que parecían intocables, como por ejemplo, podemos recordar cómo en 1995 Alanis se convirtió en la artista más joven de la historia en recibir el Grammy por Álbum del Año. Junto a este premio recogió 3 Grammys más y el CD fue nombrado Mejor Álbum de la Década por la mismísima revista Billboard. Alanis Morissette. Y si Alanis celebra 10 años, ¿sí? UB40, bueno, celebran sus bodas de plata. Celebra la banda británica y lo hace con un nuevo disco llamado Who You Fighting For, ¿Por quién peleas? Un título que casi recuerda sus comienzos, cuando en 1978 se juntaban por primera vez en Birmingham. Con el dinero ganado tras una pelea por uno de sus componentes, Ian Campbell, se compraron sus primeros instrumentos musicales. Aquí están interpretando el gran clásico de Elvis Presley. Exacto. El efecto de gracia desde 1978, ¿no? Vino cuando Chrissy Hynde, la cantante de Pretenders, les vio tocar y les ofreció ser teloneros de la gira de Pretenders. Estábamos en 1979, 1980. Desde entonces, más de 30 millones de discos vendidos y éxitos como esta versión del tema de Elvis Presley, como decías, Juan, Can't Help Falling in Love, de 1993. Bueno, y ahora algo más próximo. Hemos estado en Argentina, hemos estado de ahí en las rancheras mexicanas, ¿sí? En Canadá, ¿sí? En el Reino Unido, ¿sí? Y ahora La Mancha. La Mancha. El lugar de La Mancha, de cuyo nombre. Uy, no, qué barbaridad, ¿cómo es? Oh, sí. Hombre, el blues de Don Quijote, no podía faltar en esta sección. Mr. Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón. Mondragón. 25 años que celebran con un trabajo llamado Viva Mondragón. Qué barbaridad, Viaje con nosotros, Bon Voyage, Caperucita Feroz. Ellos las prefieren. Caballero soñador, hey Don Quijote, y los códigos de honor. Gurruchaga fundó la Orquesta Mondragón en 1976. De ahí que haya precisado que son 30 años de carretera, claro, y 25 de la publicación del primer disco. Que tampoco. Bueno, más o menos. Claro. Llevó por título Muñeca Hinchable, una canción. Muñeca Hinchable es del 78, por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Claro, sí, claro. Sí. En la propia web lo podemos encontrar. Claro, del 78. Pues era una canción que hablaba de la soledad con letra de Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura del último gobierno de Aznar. Sí. ¡Venga! ¡Come on! Hablando de política, el mismísimo Gurruchaga no ha descartado dedicarse a la política en un futuro. Tremendo esto. ¿Tú te lo imaginas de concejal de algo? Bueno. Esto es tremendo, ¿eh? Con teléfonos gigantes, cepelines... Claro, y diciendo muñeca hinchable, bombo a jazz o bésame tonta... Enanos, negros... Ya se los prefieren gorda, tómatelo con calma. Bueno, eso es... Así era como se llamaba el último álbum aparecido en 2000. Apareció hace 5 años. Y no 5, sino 4. 4 son los fantásticos. Los 4 fantásticos llegarán a las pantallas de cine en nuestro país muy prontito. Pero antes, ya contamos con su banda sonora. ¡Que arda todo! Los 4 fantásticos, el gran clásico de la Marvel, el gran cómic, y claro, que arda todo, normal. Entre sus filas está el hombre antorcha. Exacto. Claro. Bueno, pues la película se estrenará en España el próximo 15 de julio. 3 días antes aparecerá en las tiendas de discos su banda sonora. Nosotros podemos ya disfrutar con este adelanto, Everything Burns, de Ben Moody con Anastasia. Además, entre los 18 temas nos encontramos artistas como Joy Banks, Joss Stone o los mismísimos Simple Plan. Está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Ahí está Anastasia. Es casi haciendo los coros, ¿no? Uh-huh. Al principio comienza ella cantando. Ah. Y luego ya aparecen los coros. A mí me gusta mucho Anastasia. A mí. Pues respecto a Ben Moody, se trata del principal componente de Evanescence. ¿No será el hijo de Raymond Moody? No. No. Guitarrista y compositor, en la actualidad se encuentra componiendo un álbum en solitario que se editará en 2006 y respecto a Anastasia, continúa de gira. Moody le da la réplica a Emily, ¿no?, en algunos conciertos cantando y no lo hace mal, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cómo era aquello? Within Temptation, respuesta... europea, Evanescence. La respuesta europea, Evanescence, no gustó mucho a lo van mejor. ¿Van a venir? Creo que ya se acostumbraron, ¿no?, a oírlo. Y van a estar por aquí, van a visitar nuestro país, ¿sí? Van a estar en Barcelona de nuevo. Muy bien. Continuamos, tras las novedades, con las listas de ventas. En concreto, vamos con la lista de singles. La lista de singles no cuenta con muchas novedades. Nos topamos de nuevo con El Médico, Rob Thomas, Natch, Moby, Mónica Naranjo. En el 5, esta semana están ellos, Strat. El dúo compuesto por Mario y José nace de un encuentro en la ciudad de Nueva York. Allí se dieron cuenta de que tenían unos mismos gustos musicales. Sí. Decidieron unir sus caminos con un mismo fin. Seguro. Para ellos la música es muy importante y se confiesan tremendamente exigentes consigo mismos. Sí, iban por Times Square y dijeron, oye, tenemos los mismos gustos, ¿por qué no hacemos un disco? Claro, y se vinieron a España, fijados más tarde en un pueblecito cercano a Girona, trabajaron hasta conseguir Electro Shock, álbum del que extraemos este sencillo llamado White Scream. Por cierto, si veis la portada y os encontráis lo que parecen ser dos rubias, son ellos, Mario y José. Dos rubias. Sí, es que les gusta la ambigüedad. Ah. O sea, son como estos que cantaban Jerónimos Cadillac, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos a los Isos Sisters también. ¿Cómo se llamaban estos del Jerónimos Cadillac, hombre? No. ¿Cómo se llamaban? Que eran alemanes. Son alemanes, vamos. No caigo. Caramba, Jerónimos Cadillac, que cantaban siempre la misma canción, que iban... ¿Cómo se llamaban estos del Jerónimos Cadillac, hombre? Estos son Strat. Strat. Y donde no hay ambigüedad, sino todo lo contrario, unanimidad, es en el número 1 de singles. Por encima de Strath se encuentra The Black Eyed Peas, Coldplay, Backstreet Boys, que entran directamente al 2, y el número 1, que no vamos a desvelar hasta que sepamos quién es el número 1 en venta de álbumes, ¿eh? Ah, bueno. Así que saltamos rápidamente a dicha lista. ¿Sí? Y arrancamos por la parte baja de la tabla. En el 38 se encuentran Audioslave. Escuchamos el álbum Out of Exile, en concreto el sencillo Sé tú mismo, Be Yourself. Someone bought the pieces sleeping. Han pasado 3 años desde que en 2002 apareciera el primer álbum homónimo de Audioslave, grupo compuesto por integrantes de otros como Rage Against the Machine y Soundgarden. Ellos son el cantante Chris Cornell, el bajista Tim Comerford, el guitarrista Tom Morello y el batería Brad Willock. Suenan bien, está muy bien. Por cierto, hablamos de un grupo que a través de una organización creada junto con otro conjunto, System of a Down, se dedican a ayudar a la gente sin hogar y a los desprotegidos en distintos puntos del planeta. Sin duda, desde aquí, aplausos para ellos. Bueno, tampoco vamos a tocar mucho las palmas, que... No me toques las palmas, que me conozco. La cantante de Ayamonte, Huelva, sigue dando mucho de qué hablar con más de 400.000 copias, lo que la sitúa en el 27 de la lista. La María Isabel. O sea, ¿esto lleva 400.000 discos vendidos? Sí. Fíjate, Ahí en la lista, en el número 27. Ahí estamos, España. Tras aquel Antes muerta que sencilla, que la elevaría hasta el primer puesto como ganadora indiscutible de la segunda edición de Euro Junior, celebrada en Lillehammer, Noruega, nosotros escuchamos el que fue segundo sencillo, No me toques las palmas, que me conozco, tema que da título al álbum y con el que podemos conocer al tío Rodolfo. No me toques las palmas, que me conozco. Una nena muy simpática, ¿eh? 9 añitos. 9 añitos, que dan mucho de sí. Dicen que en mi limusín parece una Alaska en miniatura. En la balada La noche y tu voz se transforma en versión bolsillo de Celine Dion. Y que su versatilidad es increíble y que aborda cualquier estilo que le echen, incluido un twist escalofrío. Pues nada, escúchenla antes de que le cambie la voz. Y hablando de escalofrío, eso es lo que me recorre el cuerpo cada vez que veo a esta chica y sus números, sí. Digo números porque Shakira entra directa con fijación oral al número 1 de la lista y supera el disco de platino en solo 7 días. Tiene una producción estupenda, ¿eh? Número 1 en la venta de sencillos, sí. Y número 1 en la venta de álbumes. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes. La cantante, que ha vendido más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera, está actualmente en México para presentar su último álbum y a continuación viajará a Holanda y a España para proseguir con su gira promocional. Sí. Recordemos que Fijación Oral fue grabado en las Islas Bahamas. Bueno, vaya, no hay lugar para grabar, ¿eh? Ya. Yo también me apunto. Sí. Y que con su actuación en Madrid se llevó a cabo la presentación mundial. Por cierto, recientemente la cantante colombiana Shakira ha declarado que considera un honor ser nuera del expresidente argentino Fernando de la Rúa, de cuyo hijo Antonio es novia desde hace 5 años. ¿Cuántos años tiene Shakira? Pues... 20 y tantos, ¿no? Sí, debe tener alguno más que yo. 26. 25. 25, 26. Sí. Que es muy joven, muy joven. Es muy joven, 5 añitos de noviazgo, y destacó... respecto al expresidente argentino, que durante su gobierno pues estuvo manejando, siendo presidente de una nación a punto de estallar por un conflicto de muchos años que se había venido dilatando, posponiendo, y le tocó a él la mala suerte de tener que lidiar con todo eso. Ya, bueno, mejor que no opine de ciertas cuestiones. Bueno, exacto. Y añade que, bueno, con acerca de su relación con Antonio de la Rúa... Qué bien, ¿no? Pues, sí, se dio sin buscar y que es maravillosa. Pues estupendo. Claro. Además, el chico creo que conduce coches, ¿no? Y va a los rallies y todo esto, ¿no? Sí, ahí está corriendo, y bueno, pero ella le valora también su inteligencia, la bondad, la conciencia. Estupendo. Y pide la paz mundial, ¿no? También, también. Bueno, y hablando de bondad... Es 2 de febrero de 1977, ya tiene 28 años. Ah, pues mira. 28 años 28 tiene. Años. Tiene 28 años, Shakira. Bueno, bueno. Pues hablando de bondad, nuestro invitado de hoy... Hemos llegado ya al punto. ¿Sí? Es además de todo un artista, muy buena persona, accesible. Oye, y las Supremas de Móstoles, no me has dicho nada de ellas. No, ¿no han entrado en los hits? No están en los hits. Las Supremas, ¿no? ¿Y el Parque Sindical, este club? ¿El SJK? O, sí, bueno, ese, SJK, el Santa Justa Club. No, la verdad es que no. Se mantiene en 3+2, que lo escuchamos la semana pasada. Sí. Y las tres chicas y los dos chicos. Ya. ¿Y el Bustamante? Y Bustamante, pues estamos en el segundo lugar, claro. ¿Ha sido desplazado por...? Claro, Shakira. Por Shakira. Y esto, número 1. Por Shakira. Y nada, y no hay más así a destacar, ¿no? No. Es eso que nos gusta. Tenemos datos... Bueno, sí, a destacar tengo uno, pero... Sí. Pero entraría como novedad, no está en la lista, pero algún día lo podemos pinchar, ¿eh? ¿Sí? Sí, dice que viene y viene para quedarse. ¿Quién? El artista que te digo yo. A ver. Artista. No. Otro día. Ah, otro día, sí, vale. Más que nada para prepararnos, ¿eh? Preparar a los oyentes. Sí. Muy bien. El momento de quizá... Emoción. Vamos con nuestro artista invitado. Con esa bondad, con esa buena persona, accesible, sí. De voz cálida, a pesar de que en ocasiones casi llega a desgañitarse. Hola, soy Carlos Escobedo y quiero mandar un fuerte saludo a todos los que oís La Rosa de los Vientos y a ti, Juan Antonio. Fuerte abrazo. ¡Hombre! ¡Sober! Juan Carlos Escobedo, ahí empezó en Sober. Sober. Ahora viene con Sabia. Nació en Madrid el 23 de febrero de 1975. Dice que entre sus virtudes personales se encuentra el ser un gran comunicador y entre sus virtudes profesionales tener poco pelo. De esto último... Sin duda alguna, ¿eh? Doy fe. Sin pelo y con perilla apareció Juan Carlos Escobedo para presentarnos a Sabia. Bueno, pues nace hace ya casi un par de añitos, ¿no? Sobre todo por la necesidad de dar salida a canciones y a un proyecto que lleva rondando mi cabeza bastante tiempo, ¿no? Es un poco la necesidad también como autor de hacer un disco pues en el cual, no sé, te sientas partícipe desde principio a fin, ¿no? Y yo creo que para mí con Sabia ha crecido... Otra vertiente, ¿no? Otro camino del cual pues ahora mismo estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Y creo que es fundamental. El disco Insensible se presentó el pasado 17 de febrero de 2005, se puso a la venta 11 días después. La siguiente pregunta inevitable era, ¿se consolida el proyecto inicial? Sí, totalmente. Es más, ya hay composiciones nuevas, ¿no? Creo que cuando algo tiene esa energía positiva, creo que fluyen las ideas, no hace falta provocar nada. Yo estoy bastante sorprendido, sobre todo, bueno, pues lo que llevamos de gira, ¿no? Hemos hecho como 17, 18 conciertos ya, y la verdad es que van paulatinamente a mejor, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, cuando vas dando pasos con pies de plomo, yo creo que es lo suyo, ¿no? El disco poco a poco va cogiendo un carácter, pues no sé, la gente está asimilándolo muy bien, ¿no? Hay canciones ya que son favoritas, digamos, sin a lo mejor sin haber sido single, y eso es porque hay una participación importante del público, ¿no? Que lo ha oído 100.000 veces y ya hay canciones que se quedan, ¿no? Y creo que eso es cuando haya ese feedback, ¿no? Entre el público y el disco. Igualmente inevitable era preguntarle por su anterior grupo, Sober, con quien junto a Antonio Bernardini, Alberto Madrid y Jorge Escobedo publicaron 5 trabajos desde 1995. Muchos de los fans primigenios de Sober echan en falta un sonido más duro, quizá como en Morfología o Paradiso. Bueno, yo creo que cambia, para mí, yo siempre tendré que decir que muy positivamente, ¿no? Porque afrontas un punto de madurez importante, pero a la vez empiezas desde cero otra vez, ¿no? Empiezas un ciclo diferente en tu vida y empiezas a descubrir cosas, ¿no? A descubrirte incluso a ti mismo. Dejas de pensar tanto en ti y empiezas a compartir, ¿no? Y yo creo que eso abre la mentalidad de una forma muy grande, ¿no? Creo que empiezas a ver donde antes no veías. No sé, creo que aporta muchísimo. Regresemos, por tanto, al actual trabajo de Carlos Escobedo. Sabia, el videoclip de Insensible no tiene desperdicio. Viaje por la ruta 66, el típico motel de carretera, el descapotable, sí. El desierto, la planicie de Monument Valley en Arizona. Hombre. ¿Por qué grabarlo en Estados Unidos? Bueno, realmente yo es algo, una espinita que tenía clavada, ¿no? Porque a mí estéticamente siempre me ha encantado, sobre todo los videoclips de Metallica, de Soundgarden, que siempre han estado como muy conexionados con ese desierto, esas carreteras perdidas, ¿no? Entonces, bueno, cuando se plantea la idea de hacer un videoclip diferente, porque yo estaba ya un poco harto de los videoclips clásicos de, no sé, relación chico-chica y el playback del grupo, ¿no? Era como... más de lo mismo no, entonces me apetecía pues que a nivel imágenes fuese una crónica de un viaje, ¿no? de justamente pues de todo eso que tenías en la cabeza, pues estar tú dentro de ese viaje y para mí Sabia es un sueño, ¿no? y un poco esa conexión del sueño americano de recorrer de costa a costa bajo la ruta 66 con todo ese rollo mítico, ¿no? que tiene, pues me hacía mucha ilusión, ¿no? Pues nada, todos grabando en Estados Unidos, que es lo que prima, ¿verdad? La sí, Ruta 66, El Desierto, Chris Isaac. Sí, porque decía, claro, ¿para qué vamos a grabar aquí quizá un vídeo tanto típico, ¿no? Mismos escenarios. Sí, sí, sí. Hombre, también que... sugerimos la posibilidad de Almería, ¿eh? También pues como... sí, también tenemos nuestro claro, claro. ¿Verdad? Y en la zona llevaban ciertas películas de Western, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, bueno. Pero también quería dársele un gustazo. Y se ha ido allí. Claro, era una forma también de empezar, como decía él. Pero entre los 11 temas, hay uno especial. Se trata de una canción surgida tras el 11M. Sí, hay una canción 9AM, precisamente un poco homenaje a lo que ocurrió en Madrid en el día 11M. Y creo que, bueno, aporta, desde mi punto de vista, una crónica de sentimientos de cómo viví yo ese día, bueno, esos dos días, porque quizá no, para mí no fueron solo uno, ¿no? Porque había ahí alguien conocido y, bueno, hubo bastante incertidumbre, sobre todo las primeras 24 horas sobre dónde estaba la gente, ¿no? Que no se encontraba y demás. Y bueno, la verdad es que me apetecía, no era solamente esa apetencia, ¿no? Sino necesitaba hacer una canción, ¿no? Y demostrar ahí esos sentimientos y esa rabia contenida. Y de esa rabia al hecho de ser papá, lo dejaría todo por su hija y evidentemente la vida le ha cambiado y claro. Sí, como... La pregunta, me suena, ¿no? Sí, suena. La pregunta era, imagínate que llega y le dice, papá, que quiero ser rockera. Tengo en casa como un pequeño estudio así, ya coge de vez en cuando el micro, pero le pasa de vergüenza. Y eso me da mala espina, porque a mí también me da vergüenza. Y el primer concierto que hice, le hice casi de espaldas al público. No, ¿En Alcorcón, no Alcobendas? En Alcorcón, en Alcorcón. En el, ¿cómo era? No se me ha olvidado, que soy así de Distrito 18. Primer concierto así como de lado y tal, con un poco de vergüenza. Sí. Y creo que cuando sientes eso es porque realmente tienes dentro algo que te cuesta, ¿no? Exteriorizarlo. ¿Y cómo se rompe? Pues poco a poco. Yo creo que eso te va dando confianza, pues a lo mejor la experiencia, ¿no? Te va dando confianza en ti mismo y poco a poco ves que saliéndote incluso de ese directo es donde más timidez hay. Bueno, pues hablando de conciertos, acabamos hablando de actuaciones en directo dentro de la gira Insensible 2005. Constan como fechas las siguientes, tomad nota. El 25 de junio en Metro Rock, en Madrid. El 1 de julio, el Derrame Rock en Asturias. También en julio, en el Mediatic Festival de Valencia. Sin duda, una agenda repleta de conciertos. ¿Sabes qué ocurre? Que definiendo un poco, Sabia arranca como un proyecto personal, pero poco a poco se va forjando una banda, ¿no? Yo creo que ya alrededor de Sabia no es Carlos Escobedo, ya creo que somos todos, estamos aportando cada uno en nuestra medida y creo que es lo suyo para que esto tenga realmente una fuerza, ¿no? Como está siendo, ¿no? Sabia. Y estará Alberto Madrid, por supuesto, Rafita, estará Jesús Pulido, que está haciendo los bajos y también esos coros y esas voces, y Fernando La Moneda como guitarrista, ¿no? La verdad es que entre los cuatro hemos encontrado un poco ese círculo y ya no solamente en lo personal, sino también en lo musical nos entendemos, empezamos a tener esa conexión, ¿no? De mirarnos y entendernos sin hablar y creo que eso es muy bueno. De aquí a nada estaremos tocando alguna canción nueva en directo también por darle un aliciente para nosotros y para la gente que vaya a los conciertos. Bueno, pues muy majo este chico, ¿eh? Sí, no, la verdad es que... Muy bien, muy bien. Sabia. Sabia. Sabia. Bueno, pues están llamando los amigos. Mother Talking. Mother Talking. ¿Cómo no nos acordábamos, hombre? Mother Talking era el grupo alemán este que cantaba Jerónimo Scadillac. Bueno. Bueno, pues el chico, muy bien, Escobedo, has estado fantástico, DJ. Bueno, ahí hemos estado, Sabia, ahí está, como gran grupo invitado hoy en nuestra sección. ¿Y por qué? Porque DJ Martin es así de especial, nos trae siempre lo mejor, la flor innata, lo más florido. Amigos, no en vano es el ayatola del rock and roll, es el preboste del tecno, es el duque del ritmo, es el Dalai Lama del pop, es el insaciable DJ Martin. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Fíjate que el DJ Martin Macarena queda desfondado, ¿eh? Es que queda hecho polvo, es que ¿eh? lo entrega todo de tal manera. Queda sin fuerzas. Ahora mismo está tomando un poquito de oxígeno. Tiene que recargar las pilas. De verdad. Sube, levanta los brazos, bájalos, ¿sí? Así. Insufla. Es que la tarde de los miércoles para él es muy dura, sí. Nadie sabe el desgaste que tiene. Sí, lo da todo. Todo, ¿eh? Lo da todo. Es como Enrique Iglesias en un concierto. No, le suena la grúa y enseguida es, tira... Es mucho mejor. Como el padre, me va. ¿Sigue subiendo la grúa el Enrique Iglesias en los conciertos? Es que ya ni se sube ni canta ni nada, ¿no? No, es verdad, está un poco ausente. ¿Sí? Claro, es como la novia que dejó de ser tenista y él ha dejado de ser cantante. ¿Ya no es tenista? Ah, bueno, no, que ahora hace anuncios. Poco. Es verdad, como él también hace anuncios. También. Pero no canta. Está en Valencia, ¿verdad? Está en Valencia también. Lo importante es que se ganen su sueldecito. Si no les hace falta. Exactamente, que tengan, cantan a gusto. Que tengan para su hipoteca, claro que sí. Tengan sus cositas y ya está. Bueno, pues vamos con nuestro correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos a ver qué cuentan nuestros amigos oyentes. Pues tenemos al Coyote Goleador. El Coyote Goleador. Nos dice, muy buenas noches, mis queridos cancerberos nocturnos. Hombre, pues nada, aquí estamos, goliendo. Soy un joven zaragozano que os sigue desde hace muchos años, aunque por las mañanas me tengo que despertar pronto. Uh-huh. Bueno, primero le gustaría felicitar al maestro don Pepe Intré y también al señorito Martín. Por cierto, Martín, está tan buena la cantante de Within Temptation los vídeos. Oy. Aquí ya los cotizo. Pero bueno, Martín. Que no es un helado. Hombre, Within Temptation. La cantante, que se llama Sharon, ¿no? Tiene ya novio, ¿no? Tiene un compromiso. Claro. ¿No? Roberto. Con Roberto, ¿no? Que es también del grupo. Claro. No, bueno, pero no es celoso, Coyote. No, bueno, pierdas, pero está bien, ¿verdad? Sí. Está bien la chica. Bueno. Y también te dice, bueno, si sigues en contacto con ella, dile que ya que viene a España, pues que haga una paradita por Zaragoza, que será muy bien recibida. Muy bien. Por otro lado, aprovecha para que hagamos un monográfico, un pasaje de la historia dedicado a Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano. Hombre, Lucky Luciano. Ese movimiento. Y el gran mafioso de Nueva York. Ay. Hombre, Lucky Luciano. Dice que es un tema que le interesa mucho. Bueno. Le toca de cerca, a lo mejor. Tío. Pues no lo sé. Tendrá, no sé, algún familiar, algún conocido. Sí. Y se despide con ansias de que por fin pueda tener en sus manos. ¿Qué piensas? En sus manos. Coyote goleador. No te vayas a esos extremos. No. Krupp, ¿qué puede tener en sus manos mañana que él desea? Hombre, Enigma. Ahí estamos, claro. El libro de las 4C. Claro. Y por último dice, lo del monográfico del asesinato de los Romanov está incluido porque me encantó. Lo de Anastasia, sí, claro, está incluido además en los misterios desvelados por el ADN. Así que sí, es uno de los capítulos, ya dije que era uno de los que yo había hecho, así que espero que te guste. Mañana, cuando tengas tu primera edición de Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y se despide diciendo, por favor, no hagáis tantos gorgoritos con el despretine, sí. Porque claro, yo pues pongo la radio. Claro. Con lo cual, llega un momento en que me duermo. Claro. Y de repente, pues con los gorgoritos y los cánticos, pues se pega un sobresalto que claro, sí, pues, se despierta rápidamente. Claro, pero es que estamos para eso, estamos para animar. Así no se pierde la Estamos para entretener, así que nada, nos alegra mucho que te guste todo y mañana disfruta con el libro. Jesús Ángel nos ha enviado una carta desde Villagonzalo Pedernales, en Burgos. Villagonzalo Pedernales, qué bonito, muy bien. Suena bien. Uh-huh. Y dice, os estuve escuchando el pasado domingo en la tertulia y como hablabais del tema de los recursos naturales, la duración de las reservas de petróleo y gas natural y todo ese tipo de cosas, y alguien dijo que aquí no se hacía nada por fomentar una cultura en la que primen las energías limpias, pues os mando un recorte de hace unos días del periódico de mi ciudad en el que se ve que algo sí que se hace, aunque sea poco y quizás insuficiente, pero bueno, menos da una piedra. También deciros que me encanta el programa, es lo mejor que he escuchado en el horario nocturno, no le falta de nada. Y de vosotros, ¿qué decir? Que sois los mejores y así se despide vuestro amigo. Ay, ¿han tomado alguna iniciativa? Bueno, pues nos envía un par de noticias del diario de Burgos en el que se habla del biodiesel. Ah, del biodiesel, que van a montar allí alguna fábrica de biodiesel. Sí, en 2006, dice, comenzará a funcionar en la provincia la primera planta regional para transformar girasol y otras semillas en biodiesel. Bueno, pues muy bien. Pues la verdad es que sí se están tomando alguna iniciativa y nos alegra saber que es en Burgos precisamente donde se va a crear una fábrica de biodiesel con semilla de girasol, que se puede hacer, que hay combustibles ahí afuera, que hay otras realidades. Vamos a ver si por fin se imponen. Elder dice: mi email es más de agradecimiento que de consulta, y las razones las explico ahora. He salido de vacaciones por toda España haciéndome 4.000 kilómetros entre el coche y andando, y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable gracias en parte a La Rosa de los Vientos. Digo gracias a La Rosa porque he visitado lugares de poder que recomendó Juanig y otros comentados por Cebrián & Company. He de decir que Soria es un diamante en bruto en cuanto a historia y paisaje, pero seguro que es así gracias a que no es tan visitada. Andar el cañón del río Lobos, desde el puente de los Siete Ojos hasta la ermita de San Bartolomé, es una de las cosas que nadie se debería perder, respetando, eso sí, el medio ambiente, claro. Además de esto, está la Laguna Negra, el castillo templario de Ucero, intacto y espectacular, la ermita de San Baudelio, que está cerrada, como muchas otras ermitas, Termancia y Numancia, que son visitadas... visitas imprescindibles, además de muchos lugares más que me dejo para no extenderme. Muy bien. Ahora que caigo en alguna preguntilla. ¿Termancia ha sido olvidada?, pregunta Elder, porque se ha tapado mucho el asentamiento romano y ahí sigue sin pena ni gloria. Sí, lo que pasa que ha quedado un poco cubierta por la sombra de Numancia. Uh-huh. Y no es que Numancia sea muy visitada, sí que va gente, pero mucho menos Termancia. Así que es verdad que más que olvidada, yo creo que ignorada ha sido esta ciudad tan impresionante. Bueno, ojalá que mucha gente vaya a visitarla y que descubra una auténtica maravilla iberorromana. Ahí lo encuentran en Soria. Y Elder tiene una segunda y última cuestión. ¿Es cierto que Castro Urdiales fue un importante puerto templario? Dice, me ha sorprendido leerlo en algún libro, sobre todo sin conocer ninguna ermita o asentamiento a cientos de kilómetros de distancia. Pues a mí también me sorprende que digan eso. Yo no tengo constancia que Castro Urdiales fuera un santuario templario. Pues ya tienes una pregunta para Juan. Sí, lo preguntaremos a Juan Ignacio, pero vamos, a mí no me suena Castro Urdiales como asentamiento templario, sí como romano, sí, claro, tiene una historia muy, muy, muy rica, pero templario, vaya que no. Bueno, seguro que Juan Ignacio dice alguna cosita encuentra. Algún templario si hubo, seguro. Si hay un rumor, cualquier, aunque esté ahí escondida en un huequecito. Un pedrusco. Este está pedrusco, con ello. Pedrusco templario. Este lo tallaron los templarios. Bueno, pues siguiendo con el asunto de vacaciones, Gorka quiere hacer una ruta con sus amigos para este verano, pero es una ruta especial, es la ruta del terror. Para lo cual... te pregunta, ¿cuáles son los pueblos fantasmas, en palabras de él, que más acojonan? Pero bueno. Pero es que, nos recoge. Es que, claro, me... emociones fuertes. Me provoca cierta alteración, esa palabra. ¿Cuál? ¿Fantasmas? Bueno, yo creo que también. Si quieres ir a un pueblo fantasma, maldito, lleno de leyendas, lleno de brumas, en realidad más que pueblo es una torrecilla. Y bueno, estamos hablando de Ochate, la verdad es que es el pueblo fantasma por excelencia en nuestro país. Muchísimos excursionistas van todos los fines de semana deseosos de obtener psicofonías. Lo tienes a unos 20 kilómetros de Vitoria, en el condado de Treviño, o sea que pertenece territorialmente pertenece a Burgos, pero bueno, está a unos 20 kilómetros de Vitoria. El acceso más o menos fácil y allí puedes toparte con el misterio. Seguro que alguien te cuenta la historia de Ochate. Así que ese es el primer pueblo que deberías visitar. Y luego tienes Belchite, que tras la tremenda batalla de la Guerra Civil Española, pues quedó el pueblo prácticamente abandonado. Crearon incluso un pueblo nuevo y ahí queda Belchite también como pueblo pues marcado por la tragedia. Así que bueno, esas dos opciones las tienes y bueno, pues supongo que en cada provincia hay pueblos abandonados, llenos de historias, de leyendas, pero vamos, yo te aconsejo primero Ochate y luego Belchite. Ruth, desde Trigueros, en Huelva, nos cuenta que el mes que viene se va a casar y que la ceremonia religiosa... Claro, en el Rocío. Claro. Bueno, pues en la ceremonia que se va a celebrar van a tocar un quinteto musical y el director del mismo le ha dicho que elija los temas que le gustan y dice que tiene muchísimas ganas de una melodía que no sabe cómo se llama, pero que la ha escuchado en el programa de La Rosa de los Vientos. Sí. Dice, agradecería me contestaseis, a ser posible, con el título de las distintas melodías que se ponen, a ver si, viendo el título, soy capaz de conseguir las partituras. Pues hombre. nos tienes que especificar un poquito más, porque es muy complicado así. Pero se pone, sintonías... Se ponen muchísimas. Hay miles. De todo el Finch Masters, ¿no? De todo éxitos. Todo éxito. Tiene un mes todavía. Claro, hombre. Y oye, a lo mejor... Si es la sintonía del programa, sí, pues ya sabes. Será probable. Stephen Edelman, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Hombre, por lo que dicen, no parece que sea la sintonía. Dice que la ha escuchado algunas veces. Algunas en veces. Programa. Bueno, pues yo creo entonces... que para, pensando en una boda. ¿Quizá Juani? No, pensando en, una boda, a lo mejor hace alusión a la enchantment. No lo sé. Claro, la versión que nos hizo Mago de Oz. De todas formas... Claro, de, claro sí, es un poco... Claro. De que si ella, en este tiempo que queda, escucha habitualmente cuando puede el programa, tanto en internet como en directo, sí, el día que escuche la ahí sintonía que rápidamente, nos que nos envíe el correo. Y ahí, fijo, que claro, entre todas las sintonías que suenen, dices, sabremos dar con ella. Diciéndonos en la hora que lo has más escuchado. O menos. Exacto. Los miércoles a las 2 y 5, pues va a ser lo de Juan Ignacio. Claro. Claro. O la escuché detrás de tal cosa, o estaba delante tal. Pues claro, a lo mejor es la de DJ Martin. Los jueves a las 2 menos 20. Claro, lo mismo la de DJ Martin, la de... Claro. Claro, pero esa para la boda no sé yo. Ya para el viaje de para salir, hombre. Sí, sí, sí. Para despedirse ya. O la de Marisabel. También puede claro, ser. Claro. Toque la palma que me conozco. 400.000 discos, ¿eh? Fíjate. Ojo, normal, que parece la protagonista de Mis Adorables Vecinos, la, no, la Seina, ¿no? Lo mejor es el parque sindical que tú dices. El parque sindical nos ha encantado, Juan. El parque nos sindical tienes que explicar es, qué grupo es ese. Exacto. El parque sindical Justa Club, Justa Clan. ¿No? Justa Clan. Pues eso, eso. Sindical Justo Clan. Eso es, eso es. Muy bien. Bien, amigos, el mundo está lleno de gente sin escrúpulo y lo constatamos aquí cada noche, porque, claro, hay sucesos terribles, de verdad. Mm-hmm. Hay sucesos que nos hacen pensar en la hecatombe, en el fin de los tiempos, en la extinción de la raza humana. ¿Qué le está ocurriendo al ser humano? ¿Qué está pasando? Dijo el Dalai Lama cuando le echaban del Tíbet. Y le respondieron, pues... Pues eso me gusta, claro. Tienes que sacarnos más declaraciones de esas, claro. Sí, porque... pero hay solución a esa respuesta. Últimos momentos de personajes. Dejó la Dalai Lama y dice, ¿qué está pasando? El tiempo. Tiempo siempre pasa. Y ahí siempre está Martín para responder. Claro, claro, vean los chinos que era gente sin escrúpulo y los echaron del tiro. Bueno, hoy. En fin, cosas originales solo se pueden escuchar aquí ya, ¿eh? Sí, y en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué acontece en Columbus, capital de Ohio? ¡Hombre, hombre! Bueno, es que él es el adelantado. Tú ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces. ¿Cómo se llaman los de Ohio? Men. No. ¡Hey, men! Eso es. ¡Hey, men! A ver, Columbus. Espérate que se pone la conversación que se da, ¿no? La conversación más corta en un cuarto de hora. ¿Otra vez? No, por Dios. Hombre, hacía tiempo. Estamos en Columbus. Estamos en Columbus con un matrimonio. Anda. Dixie Fixer. Dixie. Y David Budd. Y David Carradine. David Budd. Pues que mezcla. No sé si sea Bud malo, sino Bud. ¿Y qué más? Si no lo conocemos, Martín, ya está. No, pero yo estoy aquí para presentaroslo, hombre. Se casaron... Sí. No preocupéis. Se casaron en... Hablando de bodas, en 1997. Bueno, pues está, bueno, bien. Pues está bien. Oye, yo creo que muchas parejas se han casado en el 97 en Columbus. Sí, tampoco hace tanto. Claro. Aquí. Claro. 8 añitos, no, iban a ser 8 añitos. ¿Ella cómo se llama? Mary. No, Dixie. Dixie. Y David. Sí. Y David Budd. Dixie Fisher, David Budd. Vale. Contrajeron matrimonio en 1997, el día de Halloween. El 1 de noviembre de 1997 eso marca en Columbus, Ohio. Prepararon allí una fiesta con en la calabaza que... y esqueletos las, o sea, que las son brujas un poco lumbres. Tenían una decoración un tanto extraña, son un poco hortelas a lo mejor, sí, ¿no? Dixie David. Mira, yo veo una boda y según entro veo una calabaza, digo, mira, esto no puede ser, yo me voy, hombre, sé para comer bien, pero... Ya, hombre, pero es que... Pero claro, dentro es para poner la luz. ¿Y qué lista de bodas pusieron? El ataúd. Uy. Bueno, el ataúd. ¿Hay algo pues que seguro que aquí no pegaba? No, pues el ataúd sí. Entraría entre... Sí, sí. Pusieron un ataúd, ¿eh? Pensaban en comprar uno y de hecho lo compraron. Esta pareja es imposible. Compraron el casket. Uy, el casket. El casket. Suena raro, ¿eh? Suena raro, pero es el husband casket. El ataúd, un ataúd para el marido. Sí, o sea, sí, que ella pensaba que iba a durar poco. Visión de futuro. ¿Compraron la pareja? Sí, compraron la pareja, pero en esta ocasión Hemos llegado... Vamos a ver, me estás diciendo, Martín, una ruptura. Que en esta boda celebrada en Columbus el 1 de noviembre de 1997, en la lista de bodas estaban dos ataúdes. Es probable. Claro. No tenemos la lista. Claro, es más, eso es lo que... vamos, un poco vampirio. En todo caso, podríamos investigarlo. ¿Compraron ataúdes? Sí, hablamos con mis contactos y... El modelo podemos casket. Podemos encontrar hasta el modelo, sí, sí, sí. Hasta el modelo casket. El modelo casket de, valorado en $980. Sí, de verdad, ¿cómo son los estadounidenses? El modelo ya casket, o sea, ya cuando la cascat... Cuando la cascat. Entonces pues, vas al ataúd casket. Directamente. A lo mejor tienen los colgantes como la Angelina Jolie, con un poquito de sangre y eso. Sangre y todo, sí, sí. Bueno, total, que tenían los dos ataúdes, prácticamente. Sí. ¿Dónde estaban? ¿En el garaje, a lo mejor? Exacto, en el garaje. La tenían en el garaje. Oye, ¿cómo sí, sí, como lo sabes, Juan? ¿Es donde tú pondrías el ataúd, en el garaje, ¿no? Lo ha dicho Sara Zubi. Ah, Sara Zubi tenía atando, la respuesta. Atando cabos, como dijo Hitler en la Primera Guerra Mundial. ¡Hombre, hombre, hombre! Está sembrado. Y tirando del hilo. Y tirando del hilo. Eso sí lo dijo. Eso, Isabel Presley. Pepín. Así no quedaron... Uy. No quedaron flecos, entonces. Exactamente. Bien. A ver. Bien, bueno, pues, exacto, que resulta que ha muerto antes el marido, que digo, el matrimonio, que el marido. Ah. O sea, sí. ¿Se ha disuelto el vínculo matrimonial? Sí. ¿Pero por qué? Si estaban tan bien con sus ataúdes en el garaje y con sus cositas, ¿no? Quieren con Halloween. No, quieren desvincularse el uno del otro. Se apagó la vela, se acabó la calabaza. Sí, la chispa. Y él, en vez del coche, podía haber pedido, dame mi ataúd. Bueno, ya, Martín, pero bueno, claro, está bien, claro. ¿No? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está el meollo? Bueno, pues Dixie Fisher pensaba en ir al crematorio cuando murieran, y entonces, bueno, pues... Sí, era su ilusión. Esos ataúdes, exacto. Vivía para ello. Ella era, yo creo, la impulsora que habló con David y le dijo, venga, anímate, que es una inversión, ¿no? Es una inversión de futuro. Es una inversión de futuro, sí. Exacto. Y bueno, pues el marido un tanto dubitativo, pero al final accedió y compraron el ataúd. ¿Qué ocurre? Que, claro, el matrimonio ha muerto, el marido no... Llega el momento del divorcio y ella quiere deshacerse del ataúd, por supuesto. Del marido... O sea, que están también, ahora repartiendo los gananciales. Sí. Y claro. Entonces, está a la venta, han puesto a la venta... Claro, el anuncio es increíble. Una mujer pone a la venta el ataúd de su marido. Y dices tú, pero bueno, ¿y vendrá con él dentro? ¿Después del uso o...? No, antes. Claro, ahí antes, está. Claro. Ahí está. Eso es lo que eso es lo que nos hace. Exacto. Ahí es donde quiere llegar Martín. La carne de gallina, ¿verdad? Diferencia un ataúd de otro ataúd. El ataúd. A ver, ¿cómo se diferencia? Allí, el ataúd un ataúd allí. Con muerto. Que está aquí no está allí. O con exacto. Vivo. A ver, el ataúd con muerto, ¿cómo se diferencia del ataúd sin muerto? Por el olfato. Ay. Muy bien. Y sobre todo porque el ataúd del muerto suele estar enterrado. O no. Porque tú puedes pedir que te incineren y luego que el ataúd... No, pero esto es serio. No, esto es serio no. Porque tú puedes pedir que te incineren, ¿sí? Y luego el ataúd, entregarlo a tus sucesores... Y ponerlo en el garaje. Exacto. Es más, puedes pedir que te incineren y la incineradora no te incinere a ti. Exacto. Incinere a otro. No, pero... Ha ocurrido. Estaría muy bien, ahorraríamos muchísima madera y el ataúd pasaría de cuerpo en cuerpo, creando una tradición en la familia. Estaría muy bien. Claro. Sí, muy bonito. Claro, razón. O sea, imaginar, se puede poner pues en el salón. Claro, un ataúd por el que hayan pasado pues 5 generaciones. Es el de tu bisabuelo. Claro. Pues lo pones con todos los jarrones encima, claro, de las cenizas, precioso. O sea, y con unos tapetes. Que algún día tú puedas llevar... Que algún y el torito. No, pero que algún día tú puedas llevar a tu hijo ante el ataúd y decir, algún día aquí esto será tuyo. No, y dices, aquí estuvieron... Todos tus antepasados, ¿eh? Oye, y algún día estarás tú. Oye, las tierras de la familia. Claro, al paso claro. Que vamos. Exactamente, muy claro. bien llevado. Los jóvenes no saben. Eso es lo que le dijo Drácula a su hijo, porque ¿sí? En el ataúd tenía las tierras de Transilvania, claro. Y llevó a su hijo y dijo, algún día estas tierras serán tuyas. Drácula Dixie. Claro. Podemos hacer el libro de... Bueno, estamos que nos salimos. Sembrados, sí, que bien. No enterramos. Muy bien. Hay una diferencia. Bien. Bueno, ¿cómo yo? Pues ahí sí. Está el anuncio. Si estáis interesados... Vale, muy bien. O sea que... $980. Vale, o sea, se divorcian y venden el ataúd. Exacto, está en venta. Sí. Venga, sí. Pues vamos a ello. Sí, vamos a ello. Bien, pues no sabemos qué va a ser de Haidú, de Anonymous y de Picasso, pero algún día también les tocará a ellos. ¿Y qué harán entonces? ¿Compartirán el mismo ataúd? ¿Irán juntos al crematorio? En todo caso decimos, somos europeos, ¿y qué? Bueno, pues ya se anuncia el próximo trabajo discográfico de Ozón. Será un homenaje al rock gótico. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados, ¿eh? Estamos encantados con el futuro álbum de Ozón. Se llamará Ozón Dracul. Dracul. Rindiendo homenaje a su tierra ancestral. Qué maravilla, ya no me los imagino. Disfrazados de vampiros. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Exacto, vamos a teclear, que por cierto, claro, nosotros podemos teclear, pero los elefantes no se arriman a un PC, ya sabéis por qué, ¿no? ¿Por qué? El ratón les echa atrás. Pero no, nosotros mira, podemos acercarnos y leer noticias como esta. Mira, Martín, te voy a... mañana para ti va a ser una jornada de reflexión. Sí. O sea, mañana no vengas. ¿Qué vas a hacer? No vengas mañana. Pero no le castigues así. No. Además tiene las elecciones en Galicia, tiene que militar. La persona de seguridad no me va a dejar entrar. Nada. No, lo va a cubrir. Y es más, no vuelvas si no vienes con alguna empanada. Ah, pensé que ibas a decir. Tal. O sea, empanada. Pensé que ibas a decir como este hombre de 46 años, que desnudo. ¿Qué ha pasado con este hombre? Bueno, ha sido arrestado en 14 ocasiones, ha estado 5 meses en prisión por andar desnudo, por celebrar el hecho de ser humano, dice Human Being. Y ahora amenaza con volver a repetir la hazaña con su peluquera, Melanie Roberts, su peluquera, novia, quizá pareja, 174 millas por delante, desnudos. O sea, todos desnudos siempre, ¿no? ¿Eso, dónde ha sido esto? En el Reino Unido. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Pues no, ya. Qué pena. Bueno, mañana buscamos otro europeo de allí, mañana ¿no? Doble. God Save the Queen. Hasta mañana, que se dé bien.